En este especial del Día de la Tierra nos centraremos en el fracking, una técnica llevada a cabo por la industria energética interesada especialmente en sacar gas de yacimientos que se encuentran a mayor profundidad, más peligrosos o tienen menores retornos energéticos. El sistema nace en los Estados Unidos y se está extendiendo por toda Europa poco a poco, exceptuando varios países que ya se han opuesto por el alto nivel de contaminación que produce y el riesgo para el medio ambiente. Un informe del Consejo Superior de Ingenieros de Minas asegura que España esconde bajo tierra recursos de gas natural para 39 años de consumo. El problema, solo es posible extraerlos a través del fracking, la controvertida técnica que puede causar serios daños medioambientales. El fracking consiste en cavar pozos de entre 2.000 y 5.000 metros de profundidad a los que se les inyecta a altísima presión una mezcla de agua, arena y químicos, que hace estallar las rocas donde está atrapado el gas, liberándolo. El peligro que advierten las asociaciones ecologistas es que estas sustancias pueden contaminar la tierra y las reservas de agua. Entre los aditivos químicos utilizados se encuentran bencenos, xilenos, cianuros y así hasta llegar a unas 600 sustancias químicas, muchas de ellas reconocidas como cancerígenas, mutágenas y con otras propiedades altamente preocupantes. Además, el agua a presión arrastra sustancias como metales pesados, mercurio, plomo, radón, radio o uranio y otros elementos radioactivos que se encuentran en las rocas del subsuelo. Como veremos, el fracking tiene grandes impactos ambientales. El más preocupante es la contaminación del agua subterránea y de superficie. En Estados Unidos se han producido varios casos de contaminación de acuíferos subterráneos, lo que ha provocado que esta técnica se prohíba en varios estados. Pero hay otros efectos no menos importantes, como las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por los escapes de metano durante la extracción, el riesgo químico por los aditivos utilizados, el uso excesivo del agua, la aparición de pequeños terremotos asociados a la técnica y otras más locales, como el tráfico, ruido, etc. ¿Y por qué las empresas de gas se interesan por Asturias? Pues bien, la primera razón es porque Asturias, el lugar en el que vivimos, no está regulado técnicamente como han hecho otros países como Francia. Saben que Asturias está en declive y que obtendrán condiciones y permisos en términos excelentes. La segunda razón, que hay poca gente y mucho campo, por lo que pueden hacer cientos de pozos en zonas desocupadas de nuestra zona rural. Y la última razón es que el negocio es muy rentable. En Asturias las ventas de gas se harán a precios 4 o 5 veces mayor que en los Estados Unidos, aunque probablemente sea un asunto más bien especulativo, ya que el coste de la extracción es mucho mayor en Estados Unidos que en España. Por suerte, en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias se ha aprobado una proposición de ley presentada por el Partido Político Izquierda Unida a favor de la prohibición de la fracturación hidráulica en el territorio asturiano, es decir, el fracking. La propuesta, que fue aprobada por 43 votos a favor y una abstención, insta al Gobierno del Principado a legislar para prohibir en Asturias la extracción de gas no convencional mediante fracking. El acuerdo adoptado se basa en el principio de precaución. Así llega al final de este programa especial del Día de la Tierra, centrado en la peligrosidad del fracking. Con la canción que ha estado sonando, The Miracle, de Queen, que habla de la Tierra y de los milagros de la naturaleza, que deberíamos cuidar y tener bastante más en cuenta. Un saludo.